pues es una experiencia muy grata en donde se demuestra el reconocimiento a todo el amplio gama de estudios y desarrollo y vamos todo el tiempo trabajado en estos proyectos, en el cual pues se le hace un reconocimiento por parte de no solamente de la institución, sino por parte también del gobierno, en donde resaltan que pues habemos jóvenes que nos encontramos buscando la solución a problemas que hoy en día pues competen a la sociedad, como son las enfermedades por las cuales pues hay un alto índice poblacional hoy en día.